Amores, yo les doy mi corazón, yo soy muy enamorado y a todas les doy mi amor. Vivo siempre enamorado del amor de la mujer, soy un loco enamorado y eso lo llevo en mi ser. Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso es muy cierto. Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer. Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca. Una carita bonita, una linda cinturita, eso me hace enloquecer. Soy un loco enamorado. Siempre enamorado del amor de la mujer, soy un loco enamorado y eso lo llevo en mi ser. Soy un loco enamorado y a veces exagerado, eso es muy cierto. Me enamoro de una falda, de una mirada coqueta y un perfume de mujer. Una boquita pintada, una blusa escotada, eso me provoca. Una carita bonita, soy un loco enamorado.